este bar te vi por vez primera. Sin pensar te di la vida entera. En este bar brindemos con cerveza. En medio de tristeza y emoción, en este bar se hablaron nuestras almas, se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírvame un trago de ron y toma la cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ay, camarera de mi vida, bien me atiende. Por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera, camarera, camarera, camarera. Ay, camarera, eres la camarera de mi amor. ¿Qué? Tú toma la cerveza junto a mi corazón. Camarera, camarera, camarera, camarera. Ay, camarera, eres la camarera de mi amor. Bien me atiende, por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Le di toda mi vida a mi manera y en Alemania te encuentro en un rincón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Sírvame un trago de ron y toma la cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor.